Bueno, y ahora en esta oportunidad voy a hablar sobre los posibles cambios que se dan en los posibles cambios que se pueden llegar a dar dentro de esta estructura de limitaciones, de complejas limitaciones y pactos con el poder. Y en términos de estructura de medios, ¿ves algún posible cambio, alguna inclusión de más investigación, por ejemplo, en el periodismo deportivo o más análisis crítico? ¿Ves que haya alguna salida? Por ahí yo a veces veo en diarios más generalistas como por ahí Perfil o a veces Crítica, que sacan una investigación, sí, pasaportes de jugadores, sí. No sé, por ahí que ellos le den más importancia al periodismo deportivo. Sí, no veo que eso es así porque son diarios que pueden hacerlo, tienen más espacio para hacer un análisis crítico del deporte. Los diarios que viven más del espectáculo del deporte no quieren hacer tanto análisis crítico, no es funcional a sus intereses. ¿Pero ves que puede haber una salida por ese lado o por otro lado, medios más alternativos, internet? Sí, internet me parece que es un interesante, digamos, en ese monopolio de la información que tenían los medios, internet es algo distinto. ¿Qué resulta después? Está por verse todavía. Me parece que es muy, muy, muy incipiente todavía en algunos aspectos. Pero a mí me gusta que se rompan los monopolios. Que el monopolio de la expresión no lo tengamos nosotros los periodistas, me interesa eso. O que yo soy periodista porque trabajé o porque... Me parece que cualquier persona que tiene información para contar y la puede contar bien, y bueno, que la cuente. Escuchando de fondo Sumo, provisto por nuestro musicalizador Leandro Leu. Sumo, Divididos, perdón. A la Delta de Divididos. Pasaba este tercer fragmento de Ezequiel Fernández Murs. Hay como una coincidencia entre lo que mencionaba Pablo Yonto y lo que menciona Ezequiel Fernández Murs respecto de por ahí donde ven un poco una luz, ¿no? En esta oscuridad que por ahí es, por un lado, desde la juventud, de si puede llegar una juventud con ganas de romper un poco los moldes, y por otro lado en medios más alternativos. Otras, las nuevas herramientas que se están brindando a los periodistas con internet, sobre todo. Y bueno, y otra de las cuestiones que tocamos con Ezequiel Fernández Murs fue el tema de todo lo que es el lobby, las presiones, los sobornos que se viven en este mundo periodístico del deporte, tan marcado por esta banalización que está sufriendo. Pasemos a escuchar el último fragmento de la charla con Ezequiel Fernández Murs. ¿Cómo ves todo lo que tiene que, o todo lo que rodea a lo que podrían llamarse cuestiones de lobby dentro del periodismo deportivo? Se vio, no sé, con el caso de Maradona elegido técnico, las discusiones de Bianchi y Maradona, o lo que tiene que ver con la elección de la ciudad para disputarse la final de la Copa Davis. Las operaciones son obra permanente de las fuentes. Las fuentes operan, intentan operarnos a nosotros. Entonces, por eso nosotros no tenemos que exigir a la fuente que nos cuente la verdad, sino chequear lo que nos dijo la fuente. Es como inevitable eso. Después que recibamos presiones ante nuestro laburo, también es inevitable, forma parte del laburo. ¿Qué voy a llorar? Ay, voy a levantar las manos. Ay, perdón, me están presionando. Me parece que es muy maricón hacer eso. La verdad que si estamos en el mundo de la jungla del poder, sabemos que eso forma parte de ese mundo. Entonces, está después, ¿qué hago yo con esa presión? Ah, muy bien, ¿usted quiere que yo después? O sea, ¿por qué tengo que entrar? Ah, me impresionó. ¿Cuál es el problema? La fuente llama y quiere defender un interés, un lo que sea. Bueno, yo lo escucho su posición, muy bien. Chao. Ahora, si yo después me pongo a decir, me impresionó y no me animo entonces a escribir lo que iba a escribir, ya es otro tema. Me parece que haya presión, todos los actores de poder siempre van a presionar. Entonces, me parece que tenemos que aprender a convivir con eso. Más enfocado en lo que tiene que ver con el lobby, a tratar de meter un técnico, sacar un técnico, o presionar desde un micrófono para que una determinada cuestión derive en una u otra cosa. Yo incluiría hasta posibilidades de sobornos o de sueldos por atrás. Está lleno de sobresueldos en el periodismo, y no sobresueldos de tu empresa, sino sabemos que hay periodistas que cobran de otros lugares, de otras cajas. Y cuando te... Cuando la empresa X te está dando guita, no te la está dando porque sos lindo. Está queriendo tenerte vinculado. No, tampoco te está obligando a decir algo. Pero si esa empresa sabe que el día que surja algo sobre esa empresa, y vos vas a tener un cuidado, porque ese sueldo mensual al que te acostumbraste, que suele ser en muchos casos más interesante que el que te paga tu empresa periodística, es un problema. Yo creo que no hay que aceptar ese tipo de dineros, porque aunque nos jactemos de independencia, nos condicionan. Y a veces el problema no es aquello que decimos, sino esencialmente lo que callamos. Ese es uno de los principales problemas de los que casi no se habla. Yo digo lo que yo quiero, pero también está lo que callamos. Ese es un tema interesante. ¿Cómo está Leandro Leu en la musicalización? A ver si le pego a la banda esta vez, los Stones. Tengo tiempo. No. Bastante, no le pegué. Bastante raro. 13:59. Muy interesante lo último que decía, ¿no? No es tan importante lo que decimos, sino lo que callamos. Lo que callamos. Es que se ve mucho esto de periodistas deportivos, que vos como que los ves con ganas de hablar y ante ese... Cuánta mugre abajo de la alfombra que hay en el periodismo deportivo, ¿no? Bueno, por llamarlo de una manera puede ser, pero sí, se ve mucho esto de que no se animan. La verdad es que les falta como ese toque de audacia para decir muchas cosas a las que saben que pasan atrás y por cuestiones laborales no las pueden decir. Antes de irnos, un aviso parroquial. Tercer Congreso Nacional e Internacional del Foro de Periodismo Argentino, el 21 y 22 de noviembre, viernes y sábado que viene. Los desafíos del periodismo digital, es en este caso, de la era digital, mejor dicho, del periodismo en la era digital. Va a haber 2 días de charlas en las cuales van a participar distintos periodistas. Va a haber charlas temáticas, va a haber algunas conferencias muy especiales con gente de Lesiales, con gente de Lesiales, con gente de Lesiales, con gente de Lesiales, con gente de Lesiales, con gente de Lesiales, con gente de Lesiales, con gente de Lesiales, con gente de Lesiales, con gente de Lesiales, con gente de Lesiales, con gente de Lesiales, con gente de Lesiales, con gente de Lesiales, con gente de Lesiales, con gente de Lesiales, con gente de Lesiales, con gente de Lesiales, con gente de Lesiales, con gente de